Bueno, ya vamos a empezar otra vez. Soy Ramiro Lomelí, aquí en Observatorio Humano, saludándolos con mucho gusto y estoy muy bien acompañado con el famoso H. ¿Qué tal? Buenas noches. Y estamos a la espera de que llegue nuestro Zaratustra, es decir, el profesor de Filosofía y Ciencias Obscuras, Gabriel Arias Salcedo, que yo no sé dónde andará. ¿Tú tienes idea de dónde andará, H? Bueno, a lo mejor todavía sigue festejando el triunfo de AMLO. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, debe andar en eso. Ahorita están todos en la gran cruda. Bueno, hay una luna de miel. Ojalá estas lunas de miel fueran perdurables. La verdad es que a mí me parece que ha generado un buen ánimo en el país. Hace rato platicábamos, decíamos que hasta ha generado comportamientos o por lo menos intenciones cívicas. No, la gente ya quiere juntar su basura, no lanzarla a la vía pública, quieren saludar al vecino, ir a trabajar, pues eso está muy bien, por todos lados a mí me parece muy bien, ojalá perdure este asunto. Bueno, pues lo que digo, a ver, ya que se acabe esta pues gran fiesta. Este enamoramiento, ¿no? Porque si se acuerdan, pues la tónica de las noticias en estos últimos meses ha sido asesinatos, desmembramientos y violencia y todo, y de pronto hubo como este pequeño lapsus de esperanza mundial, ¿no? O sea que ahorita hay como veda de, pero pues, ¿qué? ¿Ahorita ya no están matando gente ni o qué? ¿En la guerra del narco se detuvo un momento o qué? Pasa algo como cuando las visitas del Papa, ¿no? Que ocurría que bajaba la delincuencia y todo ese rollo, ¿no? ¿Recuerdas? Exacto. Aunque estaba viendo que ayer explotó allá. Lo de Tultepec. Creo que así se llama, ¿no? Tultepec. Bueno, por enésima ocasión, a mí me parece que eso ya debiera ser prohibido, ¿no? Controlado. Digo, ya son bastantes muertes como para mantenernos en no sé, en la condescendencia con una tradición que sí es muy bonita, pero evidentemente es muy peligrosa. Eso ya se debe determinar. Bueno, control. Yo sí tengo algo que decir contra esos tipos de los cohetes, ¿eh? Ahí donde yo vivo, en el rancho del Rosario Tonalá, cada vez que hay fiesta de la Virgen o fiesta del patrón o fiesta de acá, un aventadero de cohetes. Sí. Y entonces lo que digo, bueno, fácil, cada uno de esos cohetes son 10 pesos, o sea, cada tronido 10 pesos, y tronadero, y dices tú, chale. Sí, con lo que se gastan en puro de esos... Una la nota. Oye, y asustan a los animales, nos asustan a nosotros también, que también somos animales y peores, y a mí no me parece que logren nada en términos sagrados, porque no creo que a Dios le, ¿verdad? Ya sabes cómo es Dios, es bien sabe qué modo, ¿no? Yo no creo que, ¿verdad? Que apruebe mucho eso, pero que bueno. Los pinches cueterios. En fin, el asunto es que estamos como todavía con la muy placentera sensación con la que se queda uno después de un gran coito político, ¿no? Porque esto fue un orgasmo nacional tremendo, además inesperado, ¿no? Y bueno, muy bien, espero que perdure y espero que también sirva para una verdadera revisión. Una autocrítica de todos los mexicanos, una revisión de muchas cosas en términos culturales. Por ejemplo, este asunto tan, patético, deleznable, que también a mí me parece inesperado, esta emergencia de racismo, de clasismo y de no sé cuántas pinches cosas, porque la gente... Digo, hay gente que sigue todavía en el rollo de que los pinches indios y que los prietitos... y que los chairos, y que los cholos, y que la chingada, los Sánchez, los Ramiros, los Melí, pues ya sabemos que somos desagradables, pero por favor, o sea, formamos parte de este país, y además de manera mayoritaria. Entonces, toda esa gente que se molesta porque existimos, pues que se vaya a otro pinche país, porque si se quedan aquí, aquí vamos a estar. Entonces, también este asunto de que generó todo este rollo de López Obrador, porque es él, ¿no? Ni siquiera es Morena, ¿no? Y ni siquiera es la izquierda, sino es él, Andrés Manuel López Obrador, que eso habría que agradecérselo. Es que sí, también detona una revisión, me parece que esa revisión cultural, o sea, este momento debemos aprovecharlo los mexicanos para reflexionar un montón de asuntos que ya no reflexionábamos porque estábamos vencidos, estábamos cansados, agotados, resignados, pensando que de veras el neoliberalismo era un designio de Dios, pues. Y resulta que no. Resulta que sí podemos mover relativamente, por lo menos, un montón de asuntos en este país. Yo creo que sí. Claro, tampoco estoy, ¿sí me entiendes? O sea, tampoco estoy en éxtasis. Y sé que López Obrador no va a cumplir un montón de cosas porque es de naturaleza que no las pueda cumplir. Solamente un iluso, un ingenuo cree que va a cumplir todo. No, no se puede. El petróleo, para empezar, no se puede. Bueno, es lo que decía, que pues el problema va a empezar cuando pues, la gente vea que, pues sí, lo que usted decía, que muchas son promesas alegres y pues de tiempos electorales, ¿verdad? Pero pues nada más un asunto, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso asunto de los 43, pues ya tenemos nuevo presidente, pero yo no creo que lo vaya a ir a solucionar, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Porque pues ese asunto pues están los narcos detrás. Es destapar la cloaca. Pero bueno, pero o sea, digamos subterráneamente todos sabemos que hay una gran cloaca y esa fue la que se tragó a los muchachos, ¿verdad? Y que están por ahí. Pero como dice nadie, o sea, Obrador dice que él iba a poner el cascabel al gato y que iba a limpiar las cloacas y todo, pero pues eso, como digo, es nada más palabras bonitas, ¿verdad? Pero sí, las cloacas ahí van a estar. Y pues yo realmente hasta que no vea que pues aparezcan los culpables de los 43, que ya sabemos quiénes fueron y que pues uno de ellos se va a ir a subir la privada y nunca más vamos a volver a saber ni de él ni de los 43 y... Y como digo, ¿verdad? Pues más bien yo... ¿Sabes qué? Desde antes de que ganara ya sabía que iba a ganar porque tenía esa idea de, ya lo comentaba, de Allende allá en Chile y de la Segunda República en España, ¿no? Que pues ganaron democráticamente y mayoría y todo y muchos sueños, muchas ilusiones y... Pero pues creo que es un poco iluso, ¿verdad? O hasta infantil pensar que nada más con palabras bonitas se va a destronar a los dueños del dinero y no, a todos no, los, no, que, no, no, no, las, los no. que pues tienen a no, esclavos a tanta gente, ¿verdad? Ni cómo. No, pero mira, y también eso lo platicamos hace rato. A mí me parece que Andrés Manuel es sensato. Si bien es de izquierda, es sensato, me parece, hasta por lo que he visto. Pues sí, hay un principio de realidad que no se debe de ignorar, ¿verdad? Y me parece que él no lo ignora, No lo ignora. Y eso es muy interesante porque además, como buen lector de historiografía, que es Andrés Manuel López Obrador, se sabe muy bien la etapa maderista que terminó siendo huertista, ¿no? Aquella gran ingenuidad de don Panchito Madero, ¿no? Que te faltó recordar eso a propósito de lo de Pinochet y lo de España, ¿no? Aquí mismo en México, aquí, con Madero y Huerta, ¿sí? Y Huerta jalisciense, para acabarle de chingar. Jalisquillo, el cabrón. Ahí está, ¿no? El mejor ejemplo. Pero entonces me parece que Andrés Manuel... Y bueno, Panchito Madero, pues, no era radical, ¿verdad? Entonces era un tipo liberal, en todo caso, espiritista... Y que bueno, con mucha ingenuidad... pero con buena voluntad, ¿verdad? Con muy buena voluntad, sí. Pero pues ya sabes, ¿no? ¿Para qué sirve eso? No sirve para todo. Entonces, terminó en el asunto de Victoriano Huerta y luego el asunto de Victoriano Huerta, también hay que recordarlo, generó el movimiento armado de la Revolución. Ahí fue donde detonó el movimiento armado realmente. La segunda parte. Y vuelta, de la segunda parte que fue la peor, ¿no? Un desmadre. Sí, o sea, un verdadero desmadre que costó muchas vidas y costó mucho en términos económicos para México. Ese es un buen ejemplo, ¿eh? Don Victoriano Huerta, hijo de la chingada, mendigo traidor. Bueno, pues, como decíamos, pues, hay una cuestión con la historia que es cíclica, ¿verdad? Y pues, si ya conocemos la historia, pues, es lo que yo digo, ¿no? No hay que ser tan optimistas y mejor hay que... Hay que repetirla de mejor manera, ¿no? En todo caso. Ya sabemos que va a haber una reacción violenta de... Pues de los grupos de poder de aquí de México, ¿eh? Sí, claro, claro. Bueno, por ahí andan diciendo, lo que pasa es que luego pues uno escucha o lee información, pero pues es, o sea, hay que decirlo así, ¿verdad? Por ahí andan diciendo que ya en este periodo de transición, como tienen que entregar la administración pública, pues están generando un desmadre para que llegue este cuate con toda su gente y encuentren un pinche desmadre y se les dificulte. Ahí está ya la primera reacción, ¿no? O no vaya a ser así, pues, la que le aplicaron a Cedillo, ¿verdad? Que ya ve que... Le dejaron... Que se fue aquel pelón feliz y dejó toma, todo... Cabrón. Sí, sí. Con alfilercitos, dado las finanzas. Y ya nada más llegó Cedillo y, ah, pues, se la superdevaluación, ¿verdad? Sí. Y eso también se puede esperar, ¿verdad? Y luego hay una cosa que ya desde las campañas yo hacía notar, ¿verdad? Que, pues, en ninguna... pues digamos, ningún escenario, ninguna previsión se toma en cuenta al Congreso Nacional Indígena, que pues precisamente a lo mejor por ser algo nuevo en el panorama político nacional, a lo mejor no los toman en serio, o es lo que usted dice de la pues del clasismo, ¿verdad? Del desprecio que sienten hacia los indios y, hasta bueno, y que a lo mejor no los toman en cuenta. Ese es buen dato, pero en ningún lugar. Es buen dato eso. Y son un montón de indígenas, ¿verdad? No, pues es que es el 10% de la población. Han hecho su pronunciamiento bien claro y pues ahí está, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente ahí están y parecieran estar como al margen. Ahora, este tipo... que ahora se hace llamar Galeano, ¿verdad? El subcomandante Marcos, pues bueno, acaba de decir que nos vamos a desilusionar con Andrés Manuel. Pues también estamos muy desilusionados de él, ¿no? O sea, igual, ¿verdad? O sea, no veo nada nuevo, porque... Pero pues es que terminó en un mal poeta muy cursi, que escribe epístolas, ¿verdad? Ahora yo no sé qué onda ya en el territorio que controlan. Zapatilandia. Pues sí, a lo mejor hay cosas chidas, yo no lo sé, lo desconozco. Digo, tampoco lo voy a juzgar al respecto. Pero acá está ocurriendo un asunto muy complejo, nacional, que incluye a Estados Unidos, que incluye al ejército de Estados Unidos, que incluye... las grandes transnacionales, los grandes capitales mundiales, que incluye el resto de los países de Latinoamérica. O sea, esto es muy complejo, no es local, pues, ¿no? No tiene que ver nada más con México y con los mexicanos. Estamos en el mapa, pues, ¿no? Y entonces es complejo. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que una vacuna contra excesos es el hecho mismo de que lo hayan dejado llegar a la presidencia. O sea, lo dejaron llegar por algo, ¿eh? O sea, lo dejaron llegar porque seguramente le leyeron la cartilla, seguramente porque le dijeron, hasta aquí, maestro, ¿no? Puedes llegar. Lo demás, por lo menos lo platicamos, ¿no? Una negociación. Sí, sí, sí, o sea, tampoco no vas a llegar a gobernar por decreto y hacer lo que te dé tu chingada gana, ¿no? Pero también si lo dejan llegar es porque asoma una nueva época en términos de economía mundial, de modelos económicos, etcétera, etcétera. Ahora, no hay más que liberalismo y neoliberalismo, ¿eh? O sea, y de ahí con cierta tendencia a la izquierda, con cierta tendencia a la derecha, pero no hay otra cosa, pues. Y lo que ha intentado haber, pues ha fracasado, ¿no? Ya lo sabemos, ¿verdad? Aquel socialismo y que terminan capitalizándose, ¿no? Como, oye, lo que pasa en China, por ejemplo. Bueno, yo lo que comento es que lo que se está viviendo allá en China y en Rusia, y pues se ve que aquí en México vamos para allá, es lo que se llama el capitalismo de Estado, ya no es el antiguo capitalismo ni es el socialismo, ¿verdad? Sí, es algo nuevo que es el capitalismo de Estado, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo llamo el poscapitalismo que está en construcción, ¿verdad? Y pues muchos países van para allá, ¿no? Pero sin embargo hay otra, digamos, corriente histórica, ¿verdad? Que intenta llevar al capitalismo, no sé, a una nueva versión feudal, ¿no? Es decir, un poscapitalismo feudal, así, dictatorial. Sí. Y pues, Oye, pues ahí está el ejemplo. Entonces dice uno, bueno, de eso a un capitalismo de Estado tipo Rusia, ¿verdad? Con Putin y eso. Y si te fijas a Putin, pues ya lo están como reprochando, ¿verdad? Que sea una especie de nuevo zar ahí. Pues claro que lo es. Como 20 años de zar ahí. Claro que lo es, o sea, y es el típico... Y es el que levantó a su país, pero no sobre las bases del capitalismo, sino sobre las bases de lo que el dinero, ¿verdad? Claro. Pero el dinero, pues, el Estado, ¿verdad? Es el típico hombre fuerte, ¿no? ¿Verdad? Ey. Con mucha testosterona ese cabrón. Y aquí en México, pues, tenemos esa, hablando de historia, pues, tenemos esa como marca, ¿no? No se fija que aquí, lo que comentamos en otra ocasión, de que aquí siempre se ha necesitado, o al menos ha estado la figura del hombre fuerte. Sí, el caudillo. El cacique, incluso, ¿no? El tlatoani, ¿verdad? Sí. Oye, se habla del cacique bueno, ¿no? Que es como la aspiración, el cacique bueno, ¿verdad? Pero sí, siempre tiene que haber así el superhombre que encabeza todo el movimiento. Y bueno, en ese sentido, fíjate que los mexicanos no somos tan demócratas, ¿eh? Como ahora desde zonas académicas se intenta como posicionar, pues, el asunto que tenemos que ser democráticos y demócratas, y me parece que no lo somos tanto y nunca lo hemos sido, ¿no? Tanto, ¿no? Digo, así como que exactamente según los manuales y según lo que dice Bobbio y etcétera, Sartori, la chingada, pues no lo somos, eso es de otros lugares, pues, la verdad. Eso ya viene desde Cuauhtémoc y Moctezuma, ¿no? Claro, sí. Oye, pues nos aventamos una balona, Isra Pound, Simón. Pues no sé, la que encuentres por ahí, esa es una chingonería de tradición musical mexicana, un poco como para ponerle alegría a este post-orgasmo que estamos viviendo a nivel nacional en la política. Interesante, debemos, ojalá sí lo aprovechemos los mexicanos, de veras. Mira, porque además no se trata solamente de gobernación, se trata de existencias, ¿no? Ahora, tú citaste a los indígenas, los indígenas deben volver a existir en la visión nacional, ¿no? Bueno, existe eso que se llama la ventana de oportunidad, y ahorita es precisamente ese momento de coyuntura donde es posible hacer algo, es decir, el poscapitalismo está en construcción apenas. Uh-huh. Entonces, como estamos en esa época de construcción, podemos incidir en lo que se va a construir y no esperar a que pues imponga una visión, por ejemplo, pues desde el poder, los priistas y panistas, lo que ellos quieren es una especie de pues neofeudalismo, ¿no? Donde sí, ellos tengan sus feudos ahí, sus cotos de y poder. Decidan a solas los cabrones, de ¿no? De hecho, ya ve lo que dicen ahorita, que hay muchas partes de México que pues en realidad ya son cotos de ciertos grupos, ¿verdad? Sí. Que no puede ya uno ni entrar ahí a... Sí. Y pues si alguien pregunta dónde están algunos de los 43, pues están en algunos de esos territorios sin ley, ¿verdad? Es que mira, hay muchas cosas por preguntar y por responder en este país. Por ejemplo, ¿dónde están los 43? Y es que sobró ¿dónde están? Uno, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿dónde están los ingresos a las playas que deben ser públicas? ¿Dónde están en nuestras minas? ¿Dónde está o dónde van a quedar nuestras aguas? Etcétera, etcétera. O sea, hay muchas preguntas en este país que necesitamos responder, o que necesitamos que nos respondan, pues, los que saben, ¿verdad? Y los que están ahí en el enjuague. En fin, ¿vamos a música, Che? Vamos a eso. Órale. ¿Qué? Balona, pues ahí la que te encuentres. Una acá. Pero no, ya ponle balonas. ¿Sí le pusiste balonas? Ajá. Y verás qué cosas chidas. Sí, esto es una, es michoacano, ¿no? Y la verdad es una chingonería en la tradición musical. Ahí están, sí, ahí están, ¿verdad? Esto también es una respuesta, o sea, escuchar al, ya sé que se escucha muy sobado, ¿no? Al México profundo, pero hay que escuchar al México de no sé qué nivel, pero hay que escucharlo de todos los niveles. Se tiene que volver a expresar. Pues nos tenemos que volver a escuchar, los mexicanos. Somos multinacionales, pues, o sea, ¿no? Bueno, de hecho hay una cosa con el ser humano en general que pues unos llaman que es el egoísmo, ¿verdad? Y es el nada más estar pensando en uno mismo, o sea, el yo, es la egomanía, ¿verdad? Entonces esa egomanía, pues es la que no, nos lleva a nada más estar pendientes de uno mismo y olvidarnos de que existen los demás, ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso de que, bueno. Mira, vamos escuchando esto que existe y verás qué chingones. Enamoré, ay, ella me decían que coja, pero falta no le hace el pie. Extrañas me puse a echar una traza. Ay, vale más malo en casa que bueno en la casa ajena. Para mí esta renca es buena. Ay, ella es todo mi querer, ella me da de comer. Ay, con su patita arrastrando, buena me la estoy pasando, señores, voy a saber. Con esto te digo todo. Ay, que estando en un retiro, una renca es un tesoro. Mayormente la que adoro. Ay, si quieres te la enseñaré, ya tienes un pie. Ay, con su cuerito aforrado, yo como necesitado, una renca enamoré. Sin consuelo me hacen burla de veras. Ay, yo esta renca no la quiero pa' ir a jugar carreras. Amigo, si tú la vieras. Ay, se me encela y se me enoja, solo conmigo se aloja. Ay, con sus muletos me sigue y me ha de pegar el que envidia y me dice que aunque esté coja. Celando por los cuentos de una anita. Ay, muy cierto la provecita que sí le andaba cantando. Mi renca me andaba espiando. Ay, un día que me despidé detrás de mí se fue. Ay, nos cayó atrás de unas jaras. Ay, nos jartó a patadas y ni falta le hizo el pie. Porque no la traigo aquí. Ay, se la dejé a mi renquita pa' que se acuerde de mí. Bueno, pues ahí tienen. Es que estamos también en un país rengo, ¿no? ¿Verdad? Y si lo queremos para bailar, pues también este país, necesitamos bailar los mexicanos, necesitamos expresarnos. Bueno, ¿no? Eso, como decíamos, lo traemos ya desde hace mucho tiempo, porque yo estaba leyendo que pues entre los antiguos indígenas, o sea, el baile, la celebración era parte esencial de su vida, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Cada mes tenían fiestas y bailaban y se la pasaban. Era sagrado, para ellos. Y de hecho, eran rituales. Que tenían así en sus ciudades, lugares especiales para bailar, así como templos del baile y de la música. Sí. Y oficiantes así, pues que hacían música y estaban. Yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros, es todos en este país, tenemos mucho que aprender de nuestros indígenas, de los indígenas. ¿Sabes por qué? Porque para empezar ese asunto de la sacralidad, sí debe haber zonas sagradas, pues, incluso para profanarlas, pues, pero debe haber zonas sagradas, porque si no se pierden los parámetros, se pierde los límites, se pierde los límites para brincarlos. O sea, entiendo que hay que salirse de la rayita, pero debe existir rayita. Bueno, lo que yo pienso es que existe un instinto en el animal humano, que es como un instinto de trascendencia, ¿verdad? De que es el que nos lleva. Todo mundo tiene esa idea, tiene una idea de Dios y una idea de lo que debe ser la trascendencia, y eso nos mueve, o sea, es algo. Por eso, pues hemos visto que cuando alguien se quiere meter con las creencias sagradas de alguien, pues ahí es donde empiezan los catorrazos, ¿verdad? Sí. Aunque uno piense que están equivocados, ¿verdad? Y el que está en lo correcto es uno, pero es como un instinto y pues uno tiene que pues seguir ese instinto, ¿no? Y uno tiene el derecho a pues elegir, ¿verdad? Y pues en esta cuestión de, pues, que usted decía de traspasar los límites, pues primero hay que reconocer que uno tiene ese instinto, digamos, divino, hacia lo divino, y ya racionalizarlo y pues manejarse pues dentro de pues, de lo que uno piense, ¿verdad? Que es lo correcto, ¿verdad? Pues chido. Yo espero que todos estén emocionados en este momento en el país y que todos al mismo tiempo sientan también la urgencia de racionalizar lo que está ocurriendo, de analizarlo, de reflexionarlo. Para empezar, ya hay ese brote cívico y eso es maravilloso, mano, de veras, porque este país estaba hecho un desmadre, ¿no? Todavía está como dormido, pues, ya tú decías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ya no están robando, ya no están secuestrando, ya no están desapareciendo gente. Pues a mí me parece que sí, pero por lo menos ya hay otra referencia. No había nada. Había un pinche de presidente, y bueno, todavía lo hay, ahí está, pues que nos parecía totalmente incapaz, ¿no? De no sé, reaccionar ante la realidad. No, pues su política es la de dejar que todo continúe como está, ¿verdad? Pues sí, él estaba aplicando al pie de la letra el dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? O sea, No, pues él ya ahorita ya está pensando en su isla privada. Y pues ya, pinche vato, yo esperemos creo que que se vaya a esa isla y que ahí se quede. Y Yo no sé qué se sentirá ser un presidente de ese tipo y terminar tu sexenio y que luego seas una pinche vergüenza, incluso para, o sea, tus hijos les griten, yo no sé, no, debe ser cañón, ¿verdad? Porque por además eso, ya por sin por poder eso se consiguió su isla privada, ¿no? Pues él se va a su isla privada con su familia y sus sirvientes y ahí. Pero no deja de ser un exilio, ¿no? O sea, no deja de ser un aislamiento, cabrón, ¿no? Pues sí, pero o sea, debe ser más chingón poder andar por la calle y que por lo menos no te mienten la madre, ¿no? O sea, si ya no te felicitan, pues por lo menos que no te agredan, cabrón. Pero bueno, López Portillo decía que tuvo unas malas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Sí, debió haberlas tenido y ahora creo que las está teniendo su viuda, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer? La Sasha Montenegro, ¿verdad? Que bueno, al parecer ya se va a quedar sin pensión, ¿no? Sí. Se va a quedar con unos puros millones y la famosa casa del perro, ¿verdad? Uh-huh. La colina del perro. Y bueno, y oye, a propósito de patéticos y ridículos, pues Vicente Fox, ¿verdad? O sea, Ese es el peor folclore de México. No, o sea, pues, yo al señor Fox, haz de cuenta que, pues, si te fijas, desde unos meses para acá, pues se ha querido poner como el adalid de, pues, de la liberalización de la mota, ¿verdad? Sí. Claro, sabemos que él en sus ranchos de allá de Guanajuato quiere tener sus sembradíos de mota. Y pues producir y comercializar, ¿verdad? Y por eso está promoviendo la comercialización y la liberalización, ¿verdad? Pero pues, a ver, ¿por qué cuando él era presidente no promovió la legalización y ahorita ya está en foros y que, ay, es tan chida la mota? Y, sí, pero ¿qué esperabas de un exdirector de la Coca-Cola, verdad? O sea, ¿qué esperabas? Pues, pues ahora quiere meter al mercado las cápsulas de... Ese cabrón siempre, siempre ha necesitado psiquiatra, ¿no? Y el güey cada vez está peor, pues, pero entiendo que también nosotros necesitamos psiquiatra, ¿verdad? Pero nosotros no queremos gobernar a México, cabrón. Y ese cabrón ya lo hizo, pues. Entonces, sí, es patético, es ridículo, es vergonzante totalmente, ¿no? Un tipo incongruente, un pinche fantoche en el peor sentido del término, un payaso mamón, ¿verdad? Digo, es mejor que se eche un toque y... Fíjate, hay otro asunto con López Obrador que me parece que volvemos a tener un presidente que se toma en serio a sí mismo, y eso también es interesante y es necesario, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, cuando dicen, es que el Papa es conservador, bueno, pues es el Papa, cabrón, ¿qué esperabas? ¿No? Sí, o sea, el problema es que Mick Jagger sea conservador, ¿no? El Papa, eso esperas. Y del presidente esperas que es un hombre de Estado y que respete eso que llaman la investidura y todo ese asunto, porque sí representan algo y sí simbolizan algo. De hecho, el Estado tiene sobre todo una función simbólica, ¿no? Que deriva en poder, pero en ejercicio del poder, pero es sobre todo una función simbólica. Y entonces un hombre de Estado debe actuar en consecuencia, me parece que López Obrador lo está haciendo, ¿no? Digo, no tenemos otra vez un pinche payaso como Vicente Fox, que desde su la toma de posesión, la ceremonia, saludó primero a su pinche vieja loca esa, ¿no? La mamerta de la Martita, y luego lo de la Virgen de Guadalupe, ese rollo de una bola de payasadas, ¿no? Creo que se llama megalomanía, ¿no? Sí, es un megalómano y es un pinche... Pues está loco el cabrón, o sea, está mal de la cabeza ese güey. Pero tiene ahí un buen montón de dinero que dejó. Sí, claro, y los hijitos construyendo edificios, muchos aquí en Guadalajara, ¿eh? Esta fiebre de edificaciones, pues detrás de ello están los hijitos de Martita, hijos de la chingada. No, pues yo, la verdad que el día que saquen los cigarros Fox, no, pues digan, yo voy a ir a comprar eso y que me apunten para ir a comprar. Esos harían más daño, claro, ¿no? Los cigarros Fox. Cigarros Fox. Harían mucho daño, no, ese cabrón, pues es que fue un total fraude, cosa detestable. Y entonces, pues no tiene comparación, pues, con un López Obrador. La verdad, o sea, como no la tiene tampoco con un Carlos Salinas, o sea, un tipo que también se tomaba en serio, pues, ¿verdad? Pues, no sé, Salinas será lo que sea, será el gran coco de México, pero yo tengo que reconocer que es una de las personas más brillantes, aunque sea una brillantez que haya usado para la maldad, pero no dejó uno de tipo muy inteligente, ¿no? Qué brillante este tipo, o sea, ¿cómo logró ser el... ser más poderoso de México y continuar siéndolo, ¿verdad? Y para comunicar también, e incluso pues engañar a más que uno, con su pues es que de veras que uno creía estar escuchando uno de los grandes hombres de la patria, pues, ¿no? Y luego empezó a chafear, pues, pero es que perder el poder, pues, y por lo menos el poder gubernamental, ¿no? Mantiene poder económico, por supuesto, poder político, pero el poder gubernamental es muy cabrón, pues, ¿no? No, pues sí tiene muchas aristas, no es algo muy simple. O sea, que te llamen señor presidente, claro. A ver, señor presidente, señor licenciado. Señor licenciado Don H, presidente de la República, así, imagínate, a donde llegues, pues, ¿no? Que llegas a la rueda y el Sergio Fong, no, casi te besa la mano, cabrón. Señor presidente, por favor, aquí todo el café y los libros son gratis para usted, cabrón. Pues se ha de sentir de poca madre, ¿verdad? Por eso acaban como acaban, ¿verdad? Pues sí. El poder corrompe, ¿verdad? Sí, y acaban con mucha lana. Corrompe absolutamente. Acaban con mucho dinero los cabrones. Mucho pinche dinero. ¿Qué? ¿Pues otra balona o qué? Sí. ¿Nos haces la balona? Ya está, la hierbabuena. Va. ¡Ay! Se me arrimó una muchacha con una voz muy ladina. Te oí desde la otra esquina. ¡Suéndamele a la prima! Porque el arpa bien templada hasta el corazón lastima. Bueno, ya, estamos aquí otra vez y pues aquí permanecemos a la espera de del puberto ese de Gabriel Arios. ¿Qué onda andará? ¿Andará haciendo filosofía de qué tipo? ¿Qué? Y luego Pavel Necame. Oye, hoy también nos faltó Pavel Necame. El ingeniero en jefe. Anda de gira, ¿no? ¿Dónde anda? ¿En México o dónde? Ah, en Guanajuato. Participando en qué, en rollos de debate, ¿no? Filosófico. Sí, chingón. Ah, sí. Bueno, pues vamos a tener que esperar durante los próximos días y luego durante los próximos 6 años a ver qué pasa en este país. Yo creo que de cualquier manera va a ocurrir hechos mejores que los que venían ocurriendo, algunos, no totalmente. El guión es imposible seguirlo al pie de la letra, porque las campañas son muy muy muy de ilusiones, pues, ¿no? Muy de altas expectativas, pero así se ganan las campañas. Eso hay que entenderlo, esto es pragmatismo, ¿no? La campaña se gana con palabras, se gana con símbolos, se gana con gestos. Ya luego viene la gobernación, que es un asunto distinto, mucho más cabrón, con unas complejidades inesperadas, incluso para la gente que participa directamente. Oye, yo recuerdo, hubo un presidente municipal en Tlaquepaque, un señor que se llamaba, creo que José María Robles, del PAN, cuando empezó a ganar el PAN aquí en Jalisco, y gana la presidencia municipal. Y entonces luego el cabrón se le complica todo y dice, es que yo no pensé que había que hacer tanta política. Ah, cabrón, pues tú no. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿qué esperaba, pues, no? Hay quien llega con ese alto grado de ingenuidad al gobierno. Y ahí es entrarle a los madrazos. O sea, al fin y al cabo la política es economía, pues, ¿no? Es lucha de intereses, ¿no? Es No son gobiernos de kermés, ¿verdad? Bueno, yo tengo esta definición de política, que es la ciencia y el arte de la coexistencia, ¿no? Como decíamos antes. Ahora, ese es el mejor sentido, ¿no? Del término. Pues en el sentido amplio y en el sentido, pues... Sí, aún en medio de los putazos, ¿verdad? Es coexistencia, pues sí. Como decía hace rato, pues de alguna forma estamos condenados a estar conviviendo todos en un mismo espacio físico. Sí. Y pues... de alguna forma tenemos que soportarnos entre nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, pues la tendencia básica es dominar a los demás por medio de la violencia. Y pues lo que resulta de eso es, pues del otro lado, usar la inteligencia para pues tratar de neutralizar la violencia. Uh-huh. Entonces está uno como peleando siempre con el otro, ¿verdad? Oye, con la otredad, ¿verdad? Y ahorita que dices eso, violencia de la... contra... pues racionalidad, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, digamos con tolerancia y en el mejor de los casos respeto, ¿no? Oye, pero ahorita que hablas de violencia, otra cosa afortunada con este triunfo electoral de López Obrador es que el hartazgo, el enojo, el dolor, la sensación de tragedia que había en el país, afortunadamente se manifestó de manera electoral. Y no con un pinche desmadre en este país. Eso hubiera sido peor. Bueno, y eso habría que agradecérselo a López Obrador, que detonó ese comportamiento electoral, ojo. Pues yo más bien diría que lo que pasó aquí es que, pues todo el mundo dice que a pesar de que oficialmente no estamos en guerra, ha habido en estos últimos años, 6 años, chingamadral de muertos, más muertos que en muchas guerras oficiales. Ah, sí, sí. Entonces, sí, claro. El hecho de que usted diga de que pues se ha ganado, digamos, pacíficamente por las urnas el poder, pues es un poco, pues yo digo que es un poco erróneo, porque ya los muertos ya están, entonces ya la gente ya, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí. Ya los hubo, entonces ya la gente ya no quiere más muertos. O sea, la dosis de violencia ya la tuvimos. Pero ojo, pero era en su gran mayoría debido a comportamientos delincuenciales y no políticos. O sea, bueno, aunque también los hay políticos, los hubo, y de luchas sociales. Bueno, de hecho, desde los 43 ya se viene diciendo que pues, vivíamos en un narcoestado. Y el hecho de que haya ganado Obrador no significa que se haya acabado el narcoestado. Más bien es como la esperanza de qué es lo que Obrador va a hacer desde el interior para acabar con el narcoestado que vivimos, ¿verdad? Que pues es el verdadero... A mí me da miedo, o sea, esa idea del narcoestado, que es lo que decía de... Pues un capitalismo feudalista dictatorial, ¿verdad? No, pero además criminal, ¿no? O sea, literalmente criminal, quieren, pues, ¿no? Quieren imponer ese régimen, ¿verdad? y pues ya veíamos que pues todas las esferas de pues de la política están contaminadas, ¿no? Están ahorita contaminadas. Sí, sí, sí, sí. Y pues la única esperanza es un montón de gente nueva que está llegando y pues... Que también quién sabe cómo lleguen, ¿verdad? O sea, porque hay de todo. Como dices, hay de mucha todo. Gente muy inocente, muy ingenua. Y luego hay gente muy perversa también, en Morena. En Morena, no, pues, sí, o sea, sí, muy hija de la chingada, o sea, hay de todo. No, pues es el colmillo retorcido, ¿eh? Lo que llamamos la realpolitik, ¿verdad? La realpolitik. Porque ya, pues, analizando y viendo la realidad, pues no es tan bonita. Bueno, pues ojalá, por lo menos hay participación social. A mí me parece que eso ya también garantiza algo, ¿no? Yo no sé qué, pero garantiza algo distinto, que haya participación social. Sí, pues, y hay exigencia, y hay vigilancia, y hay revisión. Que no se hayan quedado en su casa a ver qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque sí hubo, pues vemos que Obrador ganó por goleada, ¿verdad? O sea, mucha gente que no había votado, se quitó la hueva y dijo, pues, vamos a ver de qué se trata esto. Es extraordinario. Digo, yo creo que tendríamos que aspirar a una verdadera democracia en México y nada más porque no se nos ocurre otra cosa, pues, pero digamos en términos académicos o filosóficos o la chingada, pero pues me parece que en todo caso tenemos que aspirar a que todos existamos y coexistamos, como tú dices. Digo, ya, yo creo que ya con eso, pues, ¿no? Es bastante. Porque además vivimos en un país, ya lo dije, que es multinacional. O sea, este país no es una sola nación, ni es una sola cultura. Bueno, ni siquiera en términos idiomáticos somos una sola cosa, pues, ¿no? Entonces, esa diversidad tiene que expresarse y tiene que valorarse. A mí me parece, no sé. Digo, porque no pues es que estoy viendo al espejo, pues, ¿no? Estamos, ¿te acuerdas aquella imagen que yo no sé si es mítica, ¿verdad? De los zapatistas que llegan a la Ciudad de México y entran en un Sanborns y se ven en un espejo y es la primera vez que se ven en el espejo. Es como mítico eso, pero es preciosa la imagen, pues, ¿no? Está chingona. Y me parece que el símil es aplicable a este momento en México. Me parece que nos estamos viendo los mexicanos con nuestra diversidad en un espejo y nos estamos redescubriendo. A algunos les molesta, a los pinches tipos que se creen arios en este país, los estúpidos, ¿no? Que se creen los blanquitos. O sea, bueno, ya que he estado hablando de clasismo, pues no es tanto una cuestión de mestizos y blancos, ¿sí? Yo, más bien, yo he dicho que pues el clasismo en este país pues es precisamente tal como su nombre lo indica, de clases sociales, de tener dinero. Ya lo decía un negro en Estados Unidos. Aquí el único racismo es si eres verde o si no tienes verde. O sea, claro, sí. O sea, si eres pobre, aunque seas negro o güero. O güero te chingas. Y si tienes dinero, pues eres de la clase de los ricos, ¿verdad? Sí, sí. Nomás que el problema es que luego hay gente que no tiene dinero y que por ser morenito no le permiten tener dinero. Es decir, le cierran las puertas y no lo dejan participar, pues, ¿no? Y entonces ahí ya hay un desequilibrio y hay una gran desventaja para esa persona. Eso sí está cabrón, pues, ¿no? Porque, claro, si dijéramos, órale, participa, maestro, órale a competir, órale, todo ese pinche rollo, pero adelante, ahí están las puertas abiertas, pero es que ya desde entrada te ven en la pinche calle vendiendo papitas y morenito y dicen, este cabrón está condenado a chingarse. ¿Por qué? Pues porque es un prietito indito, cabrón. Y entonces ya ni vas a estar en la escuela, van a pasar junto a ti, te van a ver como una cosa, ¿no? Accesoria y ornamental, incluso molesta y maloliente, o sea, así te perciben, pues, ¿no? Y eso te madrea, cabrón. Como madrió a los indígenas durante mucho tiempo una serie de prohibiciones en este país, digo, en la colonia no podían montar a caballo, estaba prohibido para ellos, ¿no? Estaba prohibido que se dedicaran a un montón de actividades económicas. Tener armas. No podían. Tener armas, ya, o sea, ya no digamos llegar al poder público, llegar, tener ciertos cargos, o sea, y entonces todavía lo vemos, estaban condenados a formar parte del ejército. Pues es como una base ahí de... Y todavía están, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen mayoría en el ejército de México? pues, los indígenas o la gente que digamos con de extracción indígena, ¿no? Pues eso fue lo que se les permitió, ¿no? Y entonces que no me salgan con que la solución está en ti, que te tienes que esforzar y siente las vibras, pues ni madre, o sea, hay un entorno económico, cultural, legal incluso, que te da chance de participar o que no te da chance. Y a muchísima gente en México no nos dan chance. Pues son las circunstancias, ¿verdad?, que hay. Y si revisas los apellidos de los ricos desde la colonia a la actualidad en Jalisco, te encontrarás que desde entonces hay una gran cantidad de ricos con el mismo apellido. ¿Por qué? Pues es obvio. Bueno, el otro día yo estaba oyendo de dónde surgió la familia Arana, famosa allá en Tonalá, donde vivo. Y pues fue precisamente de pues unos españoles que vinieron y le regalaron las tierras de los indios, que les quitaron a los indios y se lo regalaron a la familia Arana. Y eran los encomenderos, los cabrones. Y ¿no? de ahí, pues de ahí para acá, pues no han abandonado el poder. Pues, claro. Y ya vemos ahorita, pues, todavía son los ahí caciques de Tonalá. Otro patético, ¿no, Jorge Arana? Oye, lo bueno es que no ganó, ¿verdad? Sí, no, pues ya hubiera sido el colmo, ¿no? Por cierto, ¿sabes? En esta elección participó como candidato a diputado el que era el guarura de Aristóteles Sandoval. O sea, eso te dice todo, pues. De ¿por qué perdieron estos cabrones? ¿No? Ve nomás. De castigo. O sea, pues claro, se vale. Bueno, creo que tenemos que despedir Isra Pamsi, ¿verdad? Bueno, pues nunca llegaron. Ni Pavel Neikame, que no podía llegar porque andaba allá en Guanajuato, ni el puberto filósofo de Gabriel Arias Salcedo. Pero aquí estuvimos el H y un servilleta, Ramiro Lomelí. Y faltó la edecán. Sí, que vamos a contratar a la edecán de línea aquí para estos debates. Que ponga su vestidito blanco. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, todos los viernes a las 8, aquí en Observatorio Humano. Chido, Isra. Va. Bueno, ahí nos vemos. Gracias, Ramiro. Nos vemos.